Estos son los originales, puntualísimos, extraordinariamente buenos, pero no sé, con días grises para todo el planeta. Saludo respetuosamente a Emilio Sánchez. ¿Cómo estás, Emilio? No contesta. Saludo respetuosamente a Nicolás Samper. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo le ha ido? Contesta. Saludos respetuosos a Michelle Arévalo. Ya no, Emilio, perdiste el turno. Saludos respetuosos a Michelle Arévalo. ¿Cómo estás, Michelita? Hola, mi Jaime, muy bien, ¿y tú? Saludos respetuosos a Carl Troller. ¿Qué tal, Carl? ¿Qué tal, Jaime? Aquí todo muy bien, gracias. Listo, 3 de 4, no es un problema. Bueno, ¿cuál es el tema del día, Nicolás? ¿Qué artista hizo una pésima versión de una canción en otro idioma? Yo voy a comenzar con la mía, pero ahorita. Mientras tanto, vamos a desarrollar todo lo que está pasando en el mundo. Uh-huh. Y con mi sentido crítico de la economía en el mundo, pues debo comentarles que hoy, curiosamente, la bolsa cayó, pero no tanto. El Dow Jones 349 puntos, que representa más o menos un 1%. El Nasdaq, que es lo tecnológico, subió 15 puntos. Y el Standard & Poor's 11 puntos después de caídas vertiginosas la semana pasada, por encima del 10% en 4 días. ¿Qué veo yo? A ver. Que cualquier cosa que se pronuncie que Trump está tratando de renegociar las tarifas, los aranceles con los países, se ve positivo. El fin de semana Trump lo agarraron en el Air Force One, lleno de computers y cosas. Bueno. Pero no me callo, lo clavo. Computer. ¿Qué pasa? Lo que pude establecer hablando con gente que sabe es que cada vez como que hay un hint, como un toque de que algo podría cambiar. Es muy volátil. La bolsa estuvo a 1300 por debajo. Llegó a 700 por arriba. Volvió a bajar a 50 por debajo. Subió a 200 por arriba. Pero finalmente es las especulaciones. Porque ya hay mensajes de que él va a renegociar con muchos países. Y de hecho, ¿qué es lo que quiero que ustedes entiendan? Y eso pues ya lo escribieron. El presidente Trump está para oír al que quiera hablar con él. Hay 60 países que ya dijeron, por favor, renegociemos. Mm. Y yo creo que lo que él quería era mostrar que es the king of the world, el rey del mundo. Exacto, ¿quién manda? Aquí mando yo. El problema es que si la cosa seguía o sigue como está, la verdad, el mundo se va a acabar. ¿Por qué? Porque no existe ninguna opción de que no tengamos una inflación enorme en el mundo. Mm. Porque a las aranceles, pues, hay más inflación. Tengo bastantes arepasos hoy, bastante simpáticos, sobre ese tema. ¿Sí? No sé si alguien quisiera ¿cómo? Complementar o estoy claro y no hay mucho que hablar. Está prístino, muy claro. Prístino, dirigiendo muy bien. No lo sé, pues, siguiendo muy bien. Yo complementaría con el hecho de que hubo muchas protestas contra Trump este fin de semana en Estados Unidos. Ah, sí. Con el eslogan Hands Off, como quite las manos de encima. Mucha gente decía, no necesitamos reyes, ¿no? Como él, el rey del mundo, que usted lo decía. Ay, the king of the world. Sí, la gente decía, no necesitamos reyes, no queremos reyes. Y me parece que, digamos, la gente sí está muy molesta en los Estados Unidos porque son los que van a pagar el pato, claro, con los precios que se van a subir, ¿no? Entonces, todo se va a subir. Las protestas también iban directamente contra Elon Musk. Así también. A sabiendas de que él hizo un video que se hizo viral este fin de semana también pidiendo que parara la guerra de aranceles, ¿no? Que también ha venido perdiendo alrededor de 600 millones de dólares. Para él no es nada, un tipo que tenga 346 mil millones, no le pasa absolutamente nada, Michelle. Al señor Trump, que tiene 3.000 o 4.000 o lo que tenga, no le pasa nada. Quedarse con 1.000 o 2.000 es un problema. A la persona que tenga 10 millones de dólares y le queden 5, se jodió. Claro. Punto. Y a la persona que tiene uno y le quedan 300 mil, pues mal. Peor. Se habla de pesos y muy mal. Sí, no, peor. Estoy hablando, o sea, la verdad, yo creo que Trump no se va a sentar a negociar con Colombia, ¿me entiendes? No, y luego yo lo que estoy diciendo es sí, hay que renegociar, hay que renegociar China, hay que renegociar toda Asia, Europa. Japón y toda Europa. No creo que se va a sentar a hablar con Sudáfrica nada, ¿correcto? No, no ya tiene, tiene el 34%. Ni con la isla de pingüinos, casi no es difícil creo que sentarse con México ahí. Se va a sentar. Sí, no creo que le den respuesta. Con México se va a sentar, con Canadá se va a sentar, con Brasil se va a sentar, con Argentina no se va a sentar a nada, ni con Colombia, ni con Paraguay, ni con Uruguay, y mucho menos con Honduras, donde él dijo el fin de semana que Bukele es su ídolo. Perfecto. El Salvador, sí. Importante también decirles que mientras todas esas manifestaciones pasaban en Estados Unidos, él estaba en Mar-a-Lago jugando golf. Claro. No hay problema. Bueno, hay nuevas manifestaciones el 19 de abril, por si acaso. Convocaron. Pero ¿a quién le importa? ¿A él no le importa? ¿A uno qué le va a importar? A menos de que usted quiera salir a manifestarse por su green card. Voy a pedir un permiso, Jaime, para... ¡Ay, perfecto! No hay ningún permiso en Semana Santa para nadie. Lo advierto de una vez para que no empiecen que es que Jaime me enfermé de una muela un miércoles. No, ojo que es que yo conozco a mi rebaño. Pero Jaime, independientemente de eso, fíjese que siempre le... O sea, una muela gagueando, duele. ¿Qué pasa? No, que una muela le duele a uno en Semana Santa. Uno siempre le duele algo cuando no haya médicos disponibles. Ah, sí. Uno no se enferma entre semana normal, ni en Semana Santa. Diciembre. Ni en diciembre. Pero que no empiecen. Hola, mi Jaime. Es que imagínate bueno, que tengo una cordal. Mi Jaime. Pero cualquier cosa puede pasar en la Villa del Señor. No, es que me puede escribir. No, el permiso es no. Claro. O sea, mira a ver qué haces. Más si uno dice mi Jaime. Más. ¿Qué me dice mi Jaime ahora en privado? Claro, yo. Hola, mi Jaime, ¿qué más? ¿Quién, hola, Orlando? Jaime, ¿cómo estás? Mira, Jaime, es que tengo que hacer una lectura de un cuento infantil el miércoles. Yo te digo, ¿a usted qué le pasa, bro? ¿Desde qué horas te vas? No, estamos más firmes. No, y yo doy el ejemplo. Yo no voy a faltar ni por el chile. Muy bien. Que la Semana Santa es aburrida. No, pero es una semana de reflexión, es de recogimiento. Recogimiento, tarjeta amarilla. De la muerte y la resurrección de Cristo. Pero nadie celebra, nadie le hace su homenaje. No va y visita monumentos. Todo el mundo se dedica a rumbear. No va a la iglesia. No, yo sí visito monumentos. Qué pena, pues. Yo visitaba con mi papá todos los años. Claro. Hasta los 16 años que le dije, papi, pero ¿qué es esto? Es que son muy feos estas vainas. ¿Y qué dijo él? La iglesia de Lourdes, a los 10 años. Hombre, lindo. Mira esto, mi amor. Gótico, estilo gótico, que linda. La iglesia que quedaba en la 72. La Porciúncula. La Porciúncula tenía unos arreglos divinos. Hermosos, hermoso monumento. Pero Lourdes era como la más importante. Es que el centro comercial al lado quedó como muy incrustado, ¿no? En esa pobre iglesia. Sí, ¿no? Sí, ahí como en una nave, ¿no? Quedó, es como una nave de la iglesia. Sí. Recordemos el tema del día, Nicolás. Claro. ¿Qué artista hizo una pésima versión de una canción en otro idioma? Cada sección hoy tiene 20 minutos para llevar un ritmo célebre. Bueno, eso está bien. Es que, pues... los anunciantes andan tímidos, perdón. Bueno, yo quisiera comenzar con la canción más mal cantada de la historia. ¿Cuál? Para mi gusto personal. Sí, claro, claro. Qué movido. Yo no puedo decirles que eso es un credo, nada. ¿Creemos en un solo Dios? No puedo decir eso. Es lo que yo pienso. Yo creo que con Emilio lo oímos por primera vez y me parece supremamente mal cantada. Ah, sí, ya sé cuál es. Y es Nat King Cole. Uh-huh. Y el tipo hizo unos CDs en español. Pero es que esta no hay... y semejante voz tan divina, pero tiene una voz tan linda, Nat King Cole lo tuvo. Que se oye muy linda la voz, pero a mí me parece que es un atropello contra el castellano. o contra el español, o como lo quieran llamar. Es un bolero muy famoso. Adelante, Emilio. Pues esto se llama así, por Nat King Cole, Aquellos Ojos Verdes. Hay dos. Primero, la voz de él es divina, pero el español no es su fuerte, creo yo. Pero hay dos errores que nunca entendí. Aquellos ojos verdes que nunca besaré. Besos eran besos para los ojos de Nicolás, pero claro. Besos en los ojos verdes, no, en la boca. Es el primer gran error. Y el segundo es, en esas aguas profundas, en yo me iré. Entonces yo entendí, ¿será que fue al baño ahí en las aguas profundas? Es una buena idea, en aguas profundas. ¿Qué es aquellos ojos verdes con esas aguas profundas donde yo me iré? ¿Qué es me iré? No es que sé. Hay muchas interpretaciones. Pero, pues, yo creo que es la que usted dice, ¿sabe? Yo, en aguas profundas es que fue al baño en esas aguas profundas, claro, uno no lo ve nadie. Uno no lo ve nadie, sentía. Es una ordinaria, es increíble, pero uno no lo ve nadie. Nadie, es el crimen perfecto. ¿No les parece que así la voz sea terciopelada? Está muy mal interpretado. No, es horrible, español. Pero además creo que él nunca aprendió español, sino que todo lo hacía fonético y grababa frase por frase, o sea, para que medio sonara. Exacto. Pero sí, no total. Sonaba, o sea. O palabra por palabra. De hecho, en un documental que se llama The World of Nat King Cole, sale su bio diciendo, mire, mi papá cantaba fonéticamente, mi esposo cantaba fonéticamente. Y sale Nat King Cole diciendo, sí, eso era fonético porque el español de él era terrible, nunca habló. Triste, pero me gusta tristeza. Tristeza. Me iré, eso está bueno. Me iré en tus profundidades. Yo nunca entendí qué hizo ese man. Es polémico, por lo menos. Ahora, después. Es que es romántico, pero con esto uno que me iré en los pantalones. Sí, algo así, más o menos. No, me iré en tus profundidades. Es polémico. ¿Qué pasó? En la profundidad de tus ojos, me iré. La dejó ciega. Yo no entiendo. Claro, ¿qué le echó? No, sí, eso es una práctica muy controvertida. Y sí, es polémica. No hay claridad sobre esa práctica. Hay gente que le gusta. Lluvia dorada se conoce en el mundo. No, pero la lluvia dorada es con los ojos cerrados. Pero usted no puede abrir los ojos. Pero aquellos ojos verdes también uno no sabe qué quiera. No, los dejó sangrando. No sé qué pasó con Meme Ure. Eso, ¿para qué colirio, pues? Eso es como, no vamos a poner a Gypsy Kings, pero oír a Gypsy Kings cantando en español es de verdad... Nunca un desastre, no se entiende nada de la canción. De hecho, los cantando en general. Sí, en general yo pienso que es lo mismo que Carlos. De hecho, hay que recordar una cosa. Hace poco entrevistamos a Tonino Baleardo, el guitarrista de ellos, y Orlando está de testigo. Al comienzo la entrevista se había solicitado solamente con Tonino. Lo que no nos dijeron era que iban a estar 5 más. Entonces, traducir para 5 personas. Y además que no entendían muy bien las preguntas que hacíamos. Tocó repetirla, ¿te acuerdas, Orly? Un rejuntado de cantantes latinoamericanos por allá a finales de los 80 haciendo la versión de USA for Africa llamada Cantaré, Cantarás, pero ahí todo el mundo está cantando su idioma, no veo cuál es el problema. No, pero era horrible esa versión. No importa, es que no es qué canción fea, claro. Sino qué canción no la saben cantar en otro idioma, 0-1. Bueno. ¿Y qué decir del estudiante que se pierde desde una semana antes de Semana Santa y cuando de regreso al salón argumenta ante el profe que se le perdió el celular, que tuvo una gripa profunda y que le tocó estar aislado? 0-1, nota, Nico. 0-1, no entiendo de qué estamos hablando. Tema del día, Nicolás, por favor. El tema del día, ¿qué artista hizo una pésima versión de una canción en otro idioma? Paulina Rubio con Si tú te vas en inglés, Don't Say Goodbye. Quiso ser la Britney Spears latina, pero terminó siendo un ringtone de Nokia. Nota. ¡Bravo! 5-4. Scorpions cometió su peor error en la historia cuando cantaron en español Vientos de Cambio. No, de acuerdo. Ya la original era espantosa. Es de las peores, yo creo, de la historia. En cualquier idioma. Es la peor canción de la historia. Suena espantoso. Español. No, pero mírenme esta. El solo comienzo, dice el tipo, mira mis ojos. Bryan Adams, con todo lo que hago, lo hago por ti. Uy, es Everything horrible. I do it for you. Sí. Sí. Sí. Uy, es horrible, esa canción es horrible. No, te hacen sangrar los Perdón, pero por ejemplo, Sting, cuando le dio por cantar Fragile en español, fragilidad. Sí. Eso no le quedó bien. No, muy mal. Bueno, Luis Miguel en italiano, Non so tu. cantando en italiano, parecía que estaba leyendo un menú con sentimiento. Muy bueno, 5-8. Pero yo. Muy bueno. Sí, debe ser eso. Pero yo. Non so tu. Otra vez yo. Bryan Adams. J Balvin haciendo rap en inglés. Suena como si Alexa se pusiera en modo reggaetonera. Uy, no, lo de Alexa me parece horrible. Eso de Alexa, súbele. Sí. Alexa, sí. Bájale. Va, súbele con el control, sigamos. Escuchar a Don Omar en inglés es como usar medias con sandalias. Uy. Innecesario, incómodo y dolorosamente latino. Sí. Richie Ray y Bobby Cruz de la gran canción de Sinatra, My Way. Yo no he oído una de esas bailes. Sí, uy, yo esa no la tengo tampoco registrada. Sería buenísimo, Emilio. Como, digámosla, por favor. No la tengo como, registrada. No, como hacer una selección de lo que han oído. Sí, esa era buena. ¿No? Debe ser a por mi si manera. Acaso, pero no vamos a acabar con el programa. Por ejemplo, esa que dice... Oiga, pero buena esa versión, no la sabía. La de Richie J. Bobby Cruz, no la podrías buscar, My Way. Sí, aquí la estamos buscando, es The Way, en español, a mi manera. Y ahí Sara te la acaba de mandar. Pero no para ponerla ya, despacio, no hay afán. Aparte de ser un bodrio en inglés, la versión de This is a Love Song de Bon Jovi. Uy, sí, como ya bien. Nadie te ha amado. Oh, sí, es no, terrible. Cachaza, perdón. Uy, hace rato que no, hombre. Kylie Minogue cantando en español es como Nicolás hablando francés. Bonito acento, cero entendimiento, pero igual le mete fe. Es que además en una época era muy común, sobre todo con los éxitos anglo, que para penetrarlos en el mercado... Ojo con esas palabras, son de muy mal gusto. Sí. Dale. Que para hacer que peguen en el mercado... Eso es otra cosa. O sea, que para hacer que peguen en el mercado anglo, pues el single siempre tenía la versión en inglés, pero de bonus track estaba la versión en español. Y siempre era preocupante la versión en español. Me acuerdo, por ejemplo, Lo que siente la mujer, Madonna, What it feels like for a girl. O por ejemplo, Tony Braxton, que hizo Unbreak My Heart en español también. Bueno, lo de Thalía cantando Baila esta cumbia en inglés fue un atentado lingüístico. Ay, lo sí, peor es que en ambos idiomas se escucha versión. Como si estuviera usando brackets en el alma. Dios. Nota, Nico. 5-8. Brackets en el alma. Bueno, hoy cumple 77 años. No, eso no. Voy a decir Nina, 99 Red Balloons. 99 Luftballons. No sé sí. cuál es peor, si la original o el cover. Bueno, está bueno. Celia Cruz con Obladí Oblada. Incluso la canción original es mala y van y le meten salsa. De acuerdo. Sí. Perdón. Pésimo. I Will Survive también la hizo ella. Yo Viviré. Sí. Es que con el respeto de la una cosa que se llama como música. Perdóname, Emilio, pero es que ella, eso está perfecto porque ella habla español. Celia sí habla español, sí, eso está bien. Por eso, hay un gran error ahí. ¿Correcto? Lo hizo mejor en español. Pues nunca lo hizo habló mejor inglés. En español. Sí, nunca habló inglés. Sí, o sea. Sí. Perfecto, ahí hubo como una patinada, ¿no, Nico? Sí, pues hombre, un poquito Holiday on Ice, pero bueno. Corrijan a Emilio, por favor. De una vez. Holiday on Ice para todos. Eso también originales. Es una... Uf, antiguo. La correcciona. O sea... But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing... Y yo creo que este es el ganador de hoy. Primero por lo que escribió con CH, no con S. Shakira, no se le entiende en ningún idioma. No. Nota. Muy bueno, 5-8. Sí. Para mí es el tuit de hoy, ¿no les parece? No, pero falta, está temprano. Está bueno. Shakira sí, cuando se robó minutos. El guaca guaca. No, es que ella no le entiende nada de lo que canta. Es ella no le entiende nada. Otro tema, ¿no? Los plagios, pero... Ah, sí. No, pero es que el fondo del asunto es, Shakira puede cantar en el idioma que quiera. Por fortuna no le ha dado por ir al francés, pero en inglés o en español no se le entiende una palabra de lo que canta. Canta mucho. Sí, también. Sí. Uy, imagínese cómo será esa vaina, Dios mío. Perdónalo, Tom Jobim. Perdónala, Vinicius. Bueno, como les dije, cada sección tiene sentido. Claro, o sea. ¿Hay algún amenazado en la mesa? No, es que yo hoy voy con Roja Directa. Hoy voy con Roja Directa. Emilio hasta ahora es el único. Emilio hasta ahora es el único con amarilla. Voy amenazado con por talento Roja hoy. Directa en homenaje al clima que hay y en homenaje al desastre mundial de las finanzas. Las pérdidas de la bolsa hoy son 10 trillones de dólares en Estados Unidos. Mira. Michelle, te tengo una roja. ¿Por qué? Porque peleamos tanto el fin de semana, el viernes, de qué había pasado con el dólar. El dólar perdió el viernes 145 puntos y te sostuviste en un dato que no era. Ah, porque ese era el que me aparecía acá, pero a ti por eso, te pareció roja acá. Para Michelle. ¿Cómo? ¿Así de una? Claro. Subió de 4.200. ¿Y retroactivo? Pero, Auxilio es uno retroactivo del Slita, ¿no? Sí, claro, a mí es me que hay que ser justo. Me gusta, me está dirigiendo muy bien. O sea, los retroactivos ahora existen. Pues existen desde el Schmita. No. Sí. Es que yo al otro día me leí un artículo donde decía: por primera vez el dólar en no sé cuánto tiempo pierde 153 pesos. Y dije: pues entonces está por encima de 4.200. Eso fue el viernes, no sé hoy. Pero no lo voy a preguntar porque hay una gran inexactitud con eso, porque siempre miramos la tasa representativa del día anterior, en este caso el viernes. ¿Cómo queda el arepaso, Michelle? Ah, te lo tenía presente. Gracias, Nico. No, Dios mío. Yo tengo menos 14, Orly menos 13, Nico menos 8, Car menos 2. Vamos con música, Emilio. Muchas gracias. Listo, Michelle. Vamos a continuar ahora con John Mayer y esta canción de su disco Room for Squares del 2001, Your Body is a Wonderland. En Los Originales siempre estamos contigo. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter, @losoriginales. Y en Instagram, losoriginalesfm. Los Originales, porque todo está en tu mente. En Los Originales presentamos a los ídolos. Gente que con sus decisiones demuestra que para ellos el bien y el mal son apenas una circunstancia, no una obligación. Ah, sí, sí, Nico. ¿Le pido dos joyitas ya? A ver, muestra. Warren Beatty, que en 2017 dijo "And the winner is La La Land" y era Moonlight. ¡Ídolo! ¿Y qué tal nuestro amigazo Steve Harvey? Coronó y descoronó en solo 2 minutos a Ariana Gutiérrez como Miss Universo. ¡Ídolo! I have to apologize. Miss Universe is Philippines. Hace 2 años, cuando la Fundación Louis Vuitton en París se acercó a David Hockney para que hiciera una retrospectiva de su trabajo, él pensó que no estaría vivo para entonces. Aún el año pasado yo pensé que no estaría aquí, dice Hockney, que para mí es uno de los más grandes pintores vivos de la historia. De acuerdo. Maravilloso. Esas piscinas de él, esas piscinas 87 californianas. Años, silla de ruedas, y dice, bueno, yo sigo vivo, y es un viejito divino. Hace unas semanas se abrió la exposición que se llama David Hockney 25, que es el show de arte más importante y más hablado en Europa. Hockney estaba en su estudio en Londres con su suéter de cardigan verde y una cachucha amarilla. Una enfermera estaba en su brazo ayudándolo, pero era silencioso. Y bueno, es que a mí me parece que no solo es su pintura, sino la forma de ser de él. Es un señor tan bonito en todo sentido, tan sencillo, tan humilde, y un cuadro del man hoy vale 100 millones de dólares. Bárbaro, qué bárbaro. Yo recuerdo que alguien un día me dijo, óigame, si usted quiere tener un cuadro bueno en su vida, que sea un Hockney. Por supuesto no tenía cómo llegar a él, pero ¿sabe cuánto costaba un cuadro de David Hockney? ¿Cuánto estaba en ese momento? $1,000,000. ¿Y hoy? pasa es que la gente no se atreve, porque ¿quién se va a atrever a eso? Por eso, es que es difícil. Pide el préstamo y lo vende en 100. Ahora, no todos los cuadros del Valenciennes, los especiales de él. Hay unos cuadros de unas piscinas, hay unos cuadros de unos árboles, hay unos cuadros de autorretratos de sus amigos, hay autorretratos de él. De perros. Pero el tipo, a mí me parece... A los perros, porque él ama a los salchichas. Sí. Pero Hockney, para mí, es un ídolo. Uy, sí. Se abre la exposición el pasado mañana, va hasta el 31 de agosto y tiene 400 obras de arte de él, prestadas de 40 colecciones privadas y colecciones institucionales. Y todo esto en la Fundación Louis Vuitton, uno de los museos, yo lo conocí, una vez fui, más bellos del mundo, es súper moderno, queda en París. Troller, usted que es inquieto. No lo conozco. Debería levantarse una vieja como Michelle y llevársela para el Museo Louis Vuitton. ¡Hombre! Es absolutamente... Pero yo puedo ir contigo, Carl. Pero, sí, pero le juro que... Bueno, puedes ir conmigo, Michelle, pero tú me desprecias por... Pues yo tengo la misma edad de Troller. Yo no veo cuál es la diferencia, no entiendo. No, vamos. Nos desprecia. O tal vez es un tema de... Nos dice. Es un tema nos desprecia. Le pondría una roja a Michelle. Es un tema de respeto. Roja de Michelle, respeto sí, por claro, el jefe, brother. No, tiene que ver. No, creo. Porque yo estoy diciendo que voy con Carl. No hay necesidad de que se levante otra vieja. Puedes ir conmigo. Pero después del viaje lo botas. Es que eso es lo delicado. Sí, claro, ese es el lío. ¿Cómo que no? Sí. No, y un hotel en París hoy en día decente para ti vale $1,500 la noche. Pero vale la pena. Y tú no vas a permitir vale la pena por turismo. Tú vas en business class Air France directo. Entonces es un problema. Yo voy a salir en barco 15, de una ese vez. Ese viaje a ver vale si 15 llego. Mil. Nico, imagínese. No, pues, no que se vaya con Carlos. No, yo sí estoy de acuerdo que se vaya con Carlos. Yo no tengo pues cómo costear. Pero eso, que vaya a dejar. Sí, pero sabe que está tentador. Está de tentador. La admiración. 36 cuotas a David Hockney desde hace años. 64 cuotas. ¿Y sabe quién me presentó a David Hockney? ¿Quién? Mi hija Cristina. No me diga. Un día me dijo, mira. Es que él vivió en California mucho tiempo y mucho. Se puso a pintar piscinas, pero son piscinas de los años 60 y 70 absolutamente sí, increíbles. Casas antiguas, una cosa... Sí, las casas clásicas de los 60. Clásicos de Los Ángeles, los 40, que 50. Todas han sido arrasadas por en los fuego, últimos sí. incendios, ¿no? Sí. Pero el tipo, a mí sí me gustaría, yo no sé, a ese sí besos en los ojos. Ojos azules, pero es... Y yo no sé, y creo que sigue pintando, ¿no? ¿Y sabe qué dice el tipo? La última frase. Poder ver es la mayor alegría de mi vida. No. No, perdón. ¿Usted sabe que es tener 87 años con ese claro, talento? Claro, muy bárbaro. Ya en silla de ruedas, brother. Pero es que o sea, no le pidamos peras al olmo. Su cabeza intacta. ¿Sabe qué se parece? Se parece ahora como a Truman Capote, un poquito viendo unas fotos no, así no, ya no, viejito no. con Truman sus... Ahora, este también puede ser de ese combo, ¿no? No tengo ni idea. Sí, David sí también está medio escondido ahí en el escaparate. Capote ¿sí? no estuvo escondido. No, sí salió Capote sí rápido. Salía sí, no, sin miedo a nada. Pero este man yo creo que tiene su talento en eso. Sí. Ahora está muy cucho. Pero qué talento el de ese señor. No qué talento, si de acuerdo. Sí, muy. Sí, David Hockney salió del Yo closet. Vi una exposición de David Hockney en Londres. Sí. Espectacular, pero ya esos cuadros que le hablan a uno, esos cuadros interactivos, eso me parece chimba. Me gusta la pintura. ¿No? Clásica. Sí, Jaime, Hockney, no sé si es clásica. Hockney salió del closet cuando tenía 23 años. Ah, mientras estudiaba en el Royal College of Art. O sea, salió antes que Truman Capote. Sí, claro. Sí. Animó a Truman. Exacto, fue influencia directa. Yo le voy a poner el ladrillazo, pero me parece un ídolo. No, es demasiado bueno. Sí. La gente debería mirar un poco la obra de Uy, este sí. señor. ¿Él es gringo o inglés? Inglés. Pero él vivió mucho en California, ¿no? Pues de hecho, la película... Ya está en Londres. De hecho, yo conozco la obra de él por una película que se llama California Suite, que es una película que ocurre en Los Ángeles el fin de semana de los Oscar. Y el comienzo de esa película, la secuencia, los créditos, son puras pinturas de David Hockney, todas. Ahí fue que yo vi el nombre de él por primera vez, porque además dan crédito y todo diciendo que las pinturas son de él y se ven justamente esas piscinas. No, es que el que compró una piscina de esas, lo que tiene colgado en la sala no tiene precio. Y no saben lo que compraban. Es que lo fueron valorando con el tiempo. Ese es como... Es muy rico él, pero él no sabe qué es la riqueza. Se pone el mismo suéter como Nicolás, usado, moteado. Ídolo. Y sentado ahí con la misma corbata roja caída y con sus gafitas y su cachucha. No le importa nada, o sea... Está más allá de eso, sí. Es que está muy superior a todos nosotros. Exacto, está más allá de eso. Recuerdo una entrevista que le hizo una mujer muy bella, una periodista, que no es colombiana, por supuesto. Y el estilo, la clase, la categoría y el amor como le habla a la gente es algo inesperado, Michelle. Sí. Y uno siente... Picasso era un patán. Sí, o sea, claro. Tenía muy mala era un guache inmundo. Dalí también sí, señor, tenía su genio. Santo, tenía su genio. Sí. Exacto, era un genio, pero tenía también no, Dalí genio. Estaba chiflado. El otro era un guache. Dalí tenía su genio, pero el tipo vivía enfermo. Y el tipo pensaba que él era el salvador. Pintó a Cristo en mil posiciones y al lado de un pene. O sea, un tipo muy chiflado. ¿Ok? Bueno, ¿alguien tiene algún ídolo o vamos con oyentes y música? Yo estoy abierto al espectáculo. Muchas gracias. No, es lo que pasa, hombre. No hay nada, estamos sin contenido. No, yo tengo una ídolo. No, pero es que ídolos. No hay que rellenar. No, pues no es rellenar, pero cabe en otra sección y podemos ir con musiquita también. Estuvo larga la nota de David Hockney, muy buena. No estuvo larga, es unas notas no, buenas. No, era justa, en constructivas su justa proporción. Que nadie habla... En ningún programa de radio. Sí, de acuerdo. Por desconocimiento, perdón. ¿Cómo? Gracias a Nicolás pudimos abordarlo con seguridad. No, hombre, gracias. Uy, eso aportó bueno. Que no pudo más. Increíble. Le digo, está dirigiendo muy bien. Increíble. Bueno, tema del día. Leamos oyentes. Dele. ¿Qué artista hizo una pésima versión de una canción en otro idioma? Pues, sí. No, y Troller me hizo el fin de semana una embarrada. No quiero ¿qué? Hablar. ¿Qué pasó? No, y no lo puede contar. No, ¿qué no. Fue? Ay, pero ya. Luis Alejandro Arango dice The Rhythm of the Night y su versión en español Ritmo de la Noche que hizo en salsa Diony Fernández. Produce no. Arcadas. No, muy buena. Parece... A mí me gusta más la de español. Me parece muy buena, 5-8. De la noche. Bueno, este me parece buenísimo, Emilio. ¿Quién? Pero ese no lo vamos a poner porque no tiene ninguna novedad. ¿Pero quién es? Ricky Martin, Living la Vida Loca. Aunque fue un éxito brutal y número uno, los fans de habla inglesa aún se preguntan por qué canta con tanto entusiasmo si no se le entiende nada. Nota, Nico. No, bueno, el 5-8. Nada va a cambiar mi amor por ti de Glenn Medeiros. Uy, en sí, español. Esa es una porquería. Tiene más presencia un perro de taller. Uy, sí, no, de acuerdo. No. Muy buena, 5-8. No, era lo peor. No sé cuál es esta, Robbie Williams y Better Man, esa la hizo en español. ¿En español? ¿Esa qué? No sé. Yo no la he escuchado en español. No sé, yo no sé. Ese tipo se está inventando 0-1. No, espere a ver qué tal que sí. No, que garantice el producto, o al menos, Edwin, ¿en qué idioma nos dices? No, de pronto sí. Uy, brother, la versión de Full in the Rain que hizo Maná es una reverenda porquería. Es horrible. Es digna de esta catalogada como las peores versiones. Ay, la que hizo Karol G de Vivo por ella. Esa de Maná es Andrea solo la quería lo viral de esta nena, porque en lo vocal qué pena con Marta Sánchez. Pero ¿cómo se llama? Y lo está retomando algunas cositas. Por ejemplo, la de tenemos aquí lista la de Bobby Cruz y Richie Ray. Bueno, debo decir que es campeona con honores. Y esa de Maná. Better Man en español sí existe. Si existe, no. Puede ser. Bueno, yo no sé, que Emilio vaya retomando cositas. Y me parece que el tema del día, sin ir a bestialidades, podría musicalmente tratarse un poquito de eso. No sé si estás sí, de acuerdo. Sí, yo también está creo. Bien, perfecto. Entonces, pues un nada. Minuto, no un minutico, no ha acabado los tweets. Cama de Rosas de Bon Jovi. Claro. Yo no sé qué es eso. Bon Jovi cantando Como Yo Nadie Te Ha Amado. Uy, sí, no. No era. ¿Qué necesidad? Esta no me parece mala porque es chévere. La Isla Bonita con Madonna está bien, pero pues el idioma es en inglés, yo creo. Es en inglés. Lo único es La Isla Bonita. Sí, sí. No, eso no. Es como la de Ricky Martin también. Sí, la versión del último beso de Alcia Costa interpretada por Pearl Jam. Es una reverenda porquería. ¿Pero es en español? No, en inglés. No, pero es que Pearl Jam canta en inglés. Pero además, pero esa reversión es una reverenda. No, pero ese no es el tema porquería. Del día porque hablan perfecto inglés. Claro, no. Pero es una reverenda porquería. 0-1. Musicalmente es una reverenda porquería. ¿Qué tal la de José Feliciano que hizo una versión en vivo que hizo hasta pasar colores al mismísimo Sting ahí presente en el evento? Pero esa fue en inglés. No recuerdo esa la fue... canción, le dejo la tarea. No, yo sé cuál es. Esa fue Roxanne y fue en inglés, no fue en español. ¿Anarco no sacó esa versión o fue un imitador de Marco Antonio Solís? ¿No sabes diferenciar entre una cosa y otra? ¿Ya? ¿A quién le estarán vaciando? No sé. A Nico, yo creo. Seguramente. Sí, no, eso no tiene nada de raro. Normal. No, eso siempre pasa. No tiene nada de raro. El grupo Nietzsche acabó de sacar un trabajo del antiguo grupo Nietzsche. Ya. Debe ser en español. Entonces nada que ver, ¿no? Sí. Yo creo que hay que aclarar. O sea, tienen que ser canciones canciones que ya hayan existido en inglés, versiones en español. Sí, otra versión. No, versiones en cualquier idioma. Es que yo tengo un idioma diferente. Okay. El que sea, puede ser en africano. Y aquí lo analizamos. Nosotros somos los grisales hoy. Ah. Después de 10 meses vuelvo a oírlo. Digo que está dirigiendo muy bien, Jaime. Bueno, yo creo que hay que descansar ahí. Emilio, vamos con música. Pues vamos a evaluar esto. Yo creo que inclusive merece una guillotina esta versión. No tenemos tiempo para eso. Y se llama así, por Richie Ray y Bobby Cruz. Ricardo Ray. Sí, por Ricardo Ray y Roberto Cruz. Avancemos. Esto que se llama así, A Mi Manera. Hola, soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos. De lunes a jueves a las 8 de la noche, solo en la FM 94.9, después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, mucha suerte a todos. ¿Cómo estamos para el primer arepazo de hoy? Muy mal. ¿Qué le dijéramos, hombre? Muy frío, soy lunes. ¿Qué le dijéramos para no quedar mal? No, sí. ¿Sienten frío? Sí. Y miedo. Las noches son heladas, ¿no? Y miedo. Uf. Sí, está helando en Bogotá. Las noches son heladas. Tengan cuidado porque gripa el miércoles santo es tema muy difícil de superar. Sí, eso no puede, pues. O sea, eso es una cascarita muy grave en su futuro. Exacto. El de todo. Eso va a la hoja de vida. No, más. Bueno. Con esas experiencias. Tienen toda la noche el miércoles y 4 días más y llegan el lunes por la mañana despejados. Llegan muy bien, sí, muy saludables. Traigan tapabocas, bueno, el miércoles. Hay un cálculo que hizo un periódico americano, el Washington Post, donde dice, hombre, ¿cuánto, si todo esto se aprueba y todo, cuánto le costaría a un americano un iPhone Apple, ¿no? Les voy a hacer una pregunta concreta. El mejor iPhone actualmente, el high end, el top end, es el iPhone 16 Pro Max con una pantalla de 6.9 pulgadas. Ese es el teléfono más importante que tiene Apple. Con los aranceles que están próximos a aplicarse, porque es que esto tiene un rollo muy grande, ¿cuánto le costaría? Porque es que acuérdense que todos muchos productos vienen de China, ¿no? De esas cosas, sí, ¿no? ¿Cuánto costaría un iPhone, repito, en Estados 16 Unidos. Pro Max con una pantalla de 6.9 pulgadas? No voy a decir más. ¿Cuánto valdría si todo esto sigue adelante y no hay un acuerdo de tarifas, de aranceles? El que conteste después, menos dos. Menos uno para Orlando Rivera y Michel Arevalo. Tan rápido. Ya es que ya contestaron, ¿no? ¿Para qué los pongo a sufrir? La correccional. No los voy a castigar más, solo con un menos. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Nicolás, como siempre pasa ahí como silbadorcito, ¿no, Orlando? No hace nada, pasa literalmente de arepa. Tranquilo, él se pega, él como que mira lo que contestan y pone una cosa. Es un burro, ni sabe. Con un menos uno y con un menos uno. Es que de verdad hay que tener la cara muy dura, pues, la de Orlando. Burro, pásese. Es que es de granito esa cara. Roja para Orlando, por favor, por irrespetuoso. Sí, con orgullo lo hago. ¿Qué pasa con la pieza? Orgullo, recibo ese. Controló esto. Este reconocimiento. Qué burro, le dijo tres veces burro, Nicolás. Y él fue el del menos uno. Ni siquiera se sabe la respuesta de Nicolás. Claro. A ver, vamos a escuchar. La tiene roja, brother, por irrespetuoso. Y por burro. Yo dije también que aquí, hoy en particular, no hay amarillas. Vamos directo a rojas. Bueno, entonces acuérdate, Michelle, menos 3 para Orlando, menos 1 para ti, más 2 para Carl Troller. En los originales. Yo pensé que ese se lo ganaba Carl. Porque ante los logros que son. No, es que voy a hacer una justicia, pero voy a hacer galopante. Todo el mundo se mide con la misma vara. Como debe ser. Nicolás puso 1800, lo cual no es tan grave. Orlando 1500 y Michel Arevalo 1500 y Troller 2200. No los ataqué más duro porque no era fácil, pero actualmente vale 1599. Va a costar 2300. Bien, Troller. Miércoles. ¿Cómo queda el arepaso? Orly queda menos 16, yo tengo menos 15, Nico menos 8, Car quedan 0 puntos. La Car, tú eres ídolo. ¿Y Nico en cuánto va? Menos 8. Uy, no. Hasta temprano. ¿Cómo hacemos para ayudar al niño? Al niño. Y Orlando dice algo más para ofenderlo. Y usted dice, señor director, ¿le puede poner otra roja? Y yo no tengo ningún problema. Yo estoy pendiente para delatar cualquier tipo de irrespeto. ¿Qué tal? Despegamos, por favor. Emilio, ¿qué sorpresas tenemos en el maletín de recuerdos? Pues es que yo creo que si hay algo peor que un cover de otro artista destruyendo una canción en otro idioma, es más triste cuando es el mismo artista el que destruye su propia canción. Y este es el caso de Robbie Williams con su versión en español de Better Man, Ser Mejor. Bueno, hablemos un poquito de aperitivos. Mi aperitivo tiene que ver con el teatro. Hasta el 29 de junio estará una obra de teatro que no bajan de un triunfo sensacional, impresionante, el trabajo de dirección intoxicante, una explosión de supernova. Sarah Snook es la protagonista de esto. Y bueno, técnicamente es ingeniosa, dirigida, escrita, adaptada por Keith Williams. Tal vez una obra... A mí me decía Víctor Mayarino, Jaime, usted se parece al retrato de Dorian Gray. Para mí era una cova, y es que no me pasan los años. Estoy idéntico. ¡Ja! ¡No, hombre! Eso. Pero Nico no me cree, pero a mí no me pasan mucho los años, ¿o sí? Desde que me conocí. Eso es verdad. ¿No? Sí, no. Es lento el paso del tiempo. Pues esta es una obra famosa de Oscar Wilde. Claro. El retrato de Dorian Gray. Mm. Recordemos algunas frases que son aperitivos de Oscar Wilde. Que nos Wilde, encantan, por favor. Además. A ver. Troller. Seis. Bueno, frases, yo creo que la frase que más nos ha gustado últimamente acá. Y dice así: un hombre puede ser feliz con cualquier mujer mientras no la ame. No. Es demasiado buena. Sí. Un minuto. ¿Oscar Wilde era abiertamente homosexual o sí, escondido? No, abiertamente. No, de hecho, terminó en la cárcel por eso. Claro, sí, muchos por ser abiertamente. ¿De qué año es ese man más o menos para ubicar a nuestros oyentes? Pues... No se preocupe, pueden mirar rápido. Sí, no, que no, saber, sí, las finales del siglo XIX. Sí, exacto. Murió en 1900, de 1854, de la segunda mitad del siglo XIX. Pues en esa época ser gay era un problema. Pues sí. Claro. Claro. Siga, Nicolás Troller. Si usted quiere saber lo que una mujer dice realmente, mírela, no la escuche. Uy. Un poco misógino. Otros que dice, no, despacio, va despacio. Son construcciones. Esta me parece muy buena. Él es reconocido escritor, ¿no? Claro, claro. No existía el Nobel en esa época, por lo cual no se lo ganó, ¿no? Sí, no, es un gran escritor inglés. Magnífico. Miren esta frase, este pensamiento, una reflexión sobre el matrimonio. A ver. No hay nada como el amor de una mujer casada. Sí. Es una cosa de la que ningún marido tiene la menor idea. Muy bueno. Qué horror. Esta que tiene que ver un poquito como con la, un poco. Es como de la misma onda, digamos, de los mismos pensamientos. Jamás debemos casarnos si pretendemos seguir enamorados. Cosa que a muchos les ha pasado. Hay muchos testimonios. Seguro, dicen, en carne propia. No, es que la convivencia afecta mucho, mucho. Y cuando digo mucho. A ver, y cuando digo mucho, Daenerys, es mucho. Esta está como para Orlando. Si quieres enfurecer a tu enemigo, perdónalo. Uy, perdona, Nico. Exacto. Porque no sabe lo que hace. Perdónalo, señor. Sí, brother, están muy buenas. Si ya se le acabó el repertorio. No. Usted tiene a varias. Sí. Estas, por ejemplo, de que tienen que ver con el autoestima. Amarse a sí mismo es el comienzo de una aventura que dura toda la vida. Ah, qué lindo momento. El amor propio es un rollo enorme. Sí, es el más difícil. Pues Nico se tiene mucha confianza. Sí, es un viaje largo, le digo. Y mucho amor. Usted acabó ese viaje hace 10 años. Usted no necesita buscar más. Usted se cree más de lo que es. Exacto. Siga. Qué viaje lindo. Pero muy corto. El suyo fue como 2 años. No, el mío fue 2 horas. No, apenas le pagaron el primer sueldo. Listo. Dijo, yo soy perfecto. Sí, exacto. Yo soy perfecto. Este puede ser bueno también. Aconsejar de economía a los pobres es como aconsejar comer menos a un hambriento. No. Uy. Muy duro. Es como el dicho, ahora si lo hagamos popular, el dicho del cerdo, Nico, por favor. Claro, exacto. No enseñes a hágalo. No enseñes a cantar al cerdo. Pierdes tu tiempo y aburres al cerdo. Sí. No es lo mismo, pero en otro tono, Troller, no tan literal. Sí, claro. Es muy parecido. Esto es una que Michelle nos ha dado clase acá. ¿Yo? Vale. ¿Cuál? Una mujer capaz de decir su edad es capaz de decirlo todo. Y cuando digo todo. A ver, Troller, por favor. Y cuando digo todo. Y cuando digo todo. Es todo. Listo. ¿Quién tiene más aperitivos? Nadie tiene notas hoy. O sea, llegaron sin, yo tengo, sin trabajo. Yo tengo. No, pero no hay que rellenar. Por favor. Si no hay notas, no pasa nada. Tenemos respaldo musical. No, parece que nadie tiene nada. Yo tengo. La selección de restaurantes de la guía Michelin para la ciudad de Buenos Aires y Mendoza fue revelada hoy 7 de abril en una ceremonia especial de premiación. Entonces los maestros cocineros de cada lugar, como a otros referentes de la escena culinaria, que en Argentina pues se había dejado como un rato quieto por todos los problemas además que había pasado el país. No es tan fácil volver a comer bien en Argentina. De acuerdo. ¿Churrasco? No. Pero es que uno no puede estar tragando churrasco todos los días. Una cosa, Jaime. Sí, claro. Un churrasco para mí, por favor. Ah, sí. Sí. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Sí. ¿Sabe qué? Eso, perdón. ¿Sabe qué? Bueno, este evento se llevó a cabo en la bodega Susana Balbo y se otorgan diferentes distinciones. Un restaurante puede recibir, por ejemplo, una estrella por ofrecer una cocina de alta calidad, por lo que vale la pena detenerse. Dos estrellas, eso lo hemos explicado acá, por una excelente cocina, por la que vale la pena desviarse. Y tres, por una cocina excepcional. ¿Cuáles quedaron con una estrella? Con eso quedó suficiente. Pues acá fueron 7 restaurantes los que fueron distinguidos. Exacto. Con las codiciadas estrellas. 4 de ellos se encuentran en Mendoza y 3 en Buenos Aires. Léeme Buenos Aires, porque ¿quién va a ir a Mendoza? No, lindo. No, déjelo ahí. Ya te digo, es que acá hay... O lee los 7. Sí, no, es que son muchos. Bueno, no, entre los destacados son 7, dijiste. Se encontró, pues por eso digo 7. Arambaru, el restaurante liderado por el chef Gonzalo Arambaru, quien recibió 2 estrellas por su cocina en Buenos Aires. Ah, le subieron una, ok. 6 restaurantes fueron galardonados con una estrella, entre ellos Don Julio, que es del chef Guido Tassi, y siempre es lo mismo. Trecha, que es de chef Tomás Trenchansky, ambos ubicados en Buenos Aires, y Azafrán, que es de Sebastián Weigand, y Brindillas, de Mario Gallego, Casa Vigi, que es de Iván Azar, y Sonda Cocina de Paisaje, por Augusto García, esto es en Mendoza. Bueno, Emilio, entonces, yo le pedí a Emilio otra canción, pero para mí es la canción más linda que escribió Sting en toda su carrera. Sí. Pero tiene un defecto de idioma muy complicado y Trotter, pues supongo que habla francés, y Emilio, que supongo que habla francés, mi mamá Nicolás y Michelle supongo que lo están capacitados o autorizados para hablar. Si pero, habla francés, Nicolás. Como ça. Bueno. Bueno, entonces... Él escribió esta canción porque la esposa de él habla perfecto francés. De hecho, ellos tienen algún viñedo o algún castillo en Francia, y tienen algún Italia. Trudy Styler. Los dos constituyen, en mi concepto, una de las parejas de mayor lagartería que hay en el mundo. Pero esta canción a mí me dejó marcado de por vida. Me parece un espectáculo, pero el francés de Sting es muy reducido, Trone. Sí, muy. De limitaciones, muy. ¿No? Pues, es no, casi como el de Paul McCartney en su momento con Michelle, con el perdón del aquí presente. Claro. Emilio, ¿qué más quieres aportar de esto? No, él también ya había hecho una canción en francés para esa época que hizo con The Police, que se llamaba... Roxanne. Hungry for You. Que el nombre era en inglés, pero la letra era en francés. Creo que era como J'ai faim toujours de toi. O sea, tengo hambre de ti todos los días. Y ya en esa época... Y dicen que Trudy le ayudó con el francés en ese momento, pero yo creo que en esta canción no le ayudó. Nunca. Nuestra primera canción... La canción es masterpiece para mí. Para mí. Yo no soy ningún credo. Yo creo que... Pero para mí es la canción más increíble de Sting. Sí, muy lindo. Yo creo que la primera frase de francés con la que aprendimos nosotros algo de francés en Colombia y en el mundo fue con Lady Marmalade. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Sí, tal cual. Ah, sí. Es que es lo que usted le dice todos los días a Mitch. A ver, bueno. ¿Me lo digo en español? Lo bueno es que no lo entiendo. Lo bueno es que no lo entiendo, entonces. Bueno. Dígaselo al oído en español, al aire no. Esta canción, pues a ver, es letra de Sting y música de él y de su guitarrista Dominic Miller. De hecho, tiene una historia, es que Dominic Miller la hizo... cuando supo que murió Antonio Carlos Jobim, él decidió hacer una cosa ahí medio bossa nova y le salió esto. Esto se llama así. En español es La Bella Dama Sin Arrepentimientos. En francés, La Belle Dame Sans Regret. En los originales, Los Originalitos, con el gigante de la actuación, Vern Troyer. Mini-me. No. I want to say hello to Colombia and thank you so much. Boleta, pero amor a ti. No. Bueno, la historia de los originalitos tiene que ver con un señor de nombre Theodore McCarrick. Uh-huh. Él fue el arzobispo de Washington y el prelado más prestigioso de la Iglesia Católica y Romana en los Estados Unidos. Sí. La comunidad lo acusó de abusar de menores y seminaristas, y por lo cual lo suspendieron en el Colegio de Cardinales, le quitaron ser cura y terminó siendo un hombre pues común y corriente sin ningún derecho. ¿Qué pasó con ese hombre? Rodeados de sus familiares y de los familiares de las víctimas, no. Murió a los 94 no. años. Sí. Bueno, ya debe estar en el cielo seguramente. No, el cardenal Robert McElroy, el arzobispo de Washington, confirmó la muerte y no dio más detalles. Una declaración del Vaticano dice que murió la semana pasada en Missouri, donde se reportó que estaba viviendo. Las acusaciones contra el cardenal McCurrick pues ayudaron a muchas cosas al cambiar las políticas de la iglesia para responder a la crisis de los abusos. Pero es que este fue un manoseador de alta temperatura. Claro, de alto turmequé. Es increíble. Y todo salió a la luz en el 2018. Pero él acosó niños del 71 al 75 no. en Nueva York. Terrible. Está la joya. Miles de curas antes que él habían enfrentado crímenes y pues la iglesia condenó a muchos. Aunque el cardenal McCarrick resignó a su ministerio bajo la dirección del Papa Francisco, los oficiales pues dijeron que él siempre dijo que era inocente y que nunca había tocado a un niño. Era un abusador de tiempo completo. Él cooperó con la iglesia, pero no se encontró ninguna cosa seria. Siento por el dolor a las personas que dicen que yo les hice algo, pero era solo amor, dice él. Okay. No. Amor fraternal de Dios, dijo él. ¿Qué pasa? ¿Cómo así que? No, ya veremos qué dicen en el juicio final. Ya tengo un buen abogado. Después salieron otras acusaciones contra él. El cardenal Joseph Tobin de Newark. ¿Dónde? Hoboken, New Jersey. ¿Pero qué pasa? Dice que durante el ministerio de McCarrick en Mentuchen, New Jersey, el cardenal pues hizo cosas inapropiadas con las finanzas de la iglesia. O sea, un perfecto ampón. Sí, total. También tuvo contacto sexual con docenas de seminaristas. Ah, no. Que lo llamaban a él Uncle Ted, tío Ted. No. ¿A usted les parece que viene cargado con buena literatura? Sí, no, buena. Qué señor Ted del esnable. No, qué buen periodista, Jaime. Ah, eso sí está dirigiendo muy bien. Bueno, la última de Trump, que estamos hablando de originalitos, parece un niño chiquito, es que ya amenazó con ponerle a China, porque es que China le devolvió con el 34 los impuestos, ¿no? Las aranceles. Sí. Que le quiere poner el 104%, imagínate. Hoy, está confirmado que Apple ha perdido 640 mil millones de dólares. No sé, eso es. Qué locura. Acuérdense que Apple es de los niños, que ya a los 4 años ya tienen su iPhone, sí, su móvil inteligente. Sí, correcto. Sí, así es. No, es que de verdad. O sea, ¿qué edad tuviste tú tu primer teléfono, Emilio? ¿A los 20? No, lo tuve antes. ¿A los 4? A los 13, a punto de cumplir 14. En diciembre del 2003 me regalaron el primero. Es digno, pero a los 3 años, Nico. No, por eso. No, eso es ridículo. Que a usted le tiren un iPad para que juegue mientras los papás almuerzan. Los iPads son ya de kinder, en el kinder les dan. Sí, exacto. ¿Y qué les dan a los 5 años? Los niños con los celulares. Les dan una vaina de inteligencia artificial. En los restaurantes, en todas partes. Uno llegue, los niños están ahí. En los colegios. Es que como ya esa es la herramienta de trabajo en los colegios. Claro, exacto. Ya quedan conectados. Sí, o sea, en un colegio rico. Es una tableta. Colegios de ricos. Yo no conozco a nadie que tenga un iPad en un colegio público. No, porque no es un iPad, son tabletas interactivas. Pero en ese colegio. Sí, en muchos colegios. Y no me corrías así, Michelle. Yo sé de qué estás hablando, pero estás siendo un poquito altanero. No, para nada, porque sí hay en algunos colegios tabletas. O sea, que no tienen. Pues son una marca cualquiera, pero son. Para eso. Yo lo primero que tuve en mi vida fue una calculadora que sumaba, multiplicaba, restaba, dividía y no tenía porcentaje. No, era de 40 centímetros de grande y no tenía cómo sacar un porcentaje. Eso fue lo primero que tuve. Lo tuve a los 12 años. Muchas gracias. Bueno, ¿qué marca era? Fue lo primero que tuve. Era un abaco. No, Texas era muy fina. Era marca Gato. Gato. ¿Qué marca es eso? Gato Inc. Limitada. Aquí dicen que los analistas de Apple dicen que el precio de un Apple se podría triplicar en Estados Unidos. Ya no es lo que yo calculé. Alguien tiene que hacer algo. ¿Usted no tiene algún conexo controller, Nico? ¿Con Trump? Ah, no. Pero controller, ¿para qué no sirve que sea amigo? Por eso es que... es que es el problema. Bueno, Nico, acuérdense hoy, solo lo digo sin que se sienta perseguido, pero las rojas van directas hoy, no hay amenazas. Sí, usted dijo que pero que usted tiene una nota estupenda de raro, originalito. Sí, raro, estando en ya casi en vísperas de Semana Santa, que usted esté en esa actitud, pero bueno, yo creo que el tiempo ayudará no, a es que por usted hoy. Cambie. Es por hoy. Ah, ok. Porque llegan muy confiaditos y mal preparaditos, entonces me toca... Pero es que está el... Está el domingo de resurrección, Nico, no se preocupe. Exacto, trae esperanza, Nico. Exacto, eso me alienta. Bueno, este caso comienza en el año 2018 y empieza con la llamada de una mujer a la línea de emergencia en España, diciendo que lleva con su familia, con sus dos hijos, un mes sin comer. Entonces van los servicios especiales allá, se llevan a la mujer, los niños los dejan en un centro de acogida de menores. Y ahí es donde el menor de edad de los niños, porque había uno que tenía ya 18 años, el otro era menor, el niño en el hogar dice que su madre, la que había llamado en su momento, le había propuesto tener relaciones sexuales. ¿Cómo? Con ella. Con ella, claro. Todo esto porque habían visto un programa en televisión donde la mujer veía que entre miembros de una familia tenían sexo. Entonces dijo, oiga, ¿por qué no implantamos eso en la casa? No, pues la televisión manda. Entonces el niño, pues sin mucha maniobra, pues tuvo que aceptar, le tocó acceder a las requisitorias de su mamá y tuvo relaciones sexuales en muchas ocasiones a lo largo de ese mes que les cuento. Bueno, en la sentencia obviamente hay detalles mucho más escabrosos y dicen que la mujer, pues por su estado también, porque tenía alteraciones cognitivas por abuso de sustancias y demás, llegó a ese lugar. De acuerdo a lo que están diciendo la sentencia, va a ser cercana a los, o eso fue lo que pidieron en su momento, 12 años de cárcel, pero ya dieron el veredicto la condenaron a 3 años de prisión. ¿Solo 3 años? Sí. Porque el niño está chiquito todavía. Claro, exacto. Que, no, que ya creció. Entonces, que ya él sabe lo que hace. Y dice, ojo, Nico, que va muy bien para que comience a adornar. No, mire, y entonces, no. Entonces, lo que dicen, o al menos la defensa. No puede hacer una nota normal. Tranquilo. Tiene que hacer chistecito. La defensa, dicen, es que, bueno, pues, que la mamá estaba en estados muy alterados de la conciencia, entonces que eso la exculpa un poco de su actitud. El problema es que el hijo, que sigue estando como en un hogar de paso, en eso entonces está sintiendo muy culpable porque por su testimonio su madre va a ir a la cárcel. Terrible. Entonces le generó otro problema. Daños para ese niño irreparable. Al muchacho. Entonces, bueno, en eso va ese caso. 3 años le dieron a la mamá. Es que me toca ayudarlo, porque si no, sucumbe. Si no meto la cucharada, no, pero sucumbe. Tranquilo. Mire sucumbe. Que yo iba tranquilo. No, empezó a brutalizar ya. Y yo ahí le. Ojo, Nico. No. Ojo con permisos el miércoles santo. Ah, ojo. Eso sí. No, yo de ese idioma no lo conozco. Al tema del día, a la pregunta, Nicolás: ¿qué artista hizo una pésima versión de una canción en otro idioma? Bueno, esta puede ser Let It Go, era una canción de empoderamiento femenino. En español se vuelve Libre Soy. Emilio, ¿qué sabemos de eso? Dios. Libre Soy. Se vuelve Libre Soy. Libre el grito de libertad de los melones de la tía Gladys al quitarse el brasier de varillas. No. Muy bueno. 5-9. Emilio, me parece que la puedes contemplar. Libre Soy, ya la contemplaremos. Ya tenemos una aquí. Libre Soy de Frozen. No, minuto. Sí, Let It Go de Frozen en español. Libre Soy, sí. Ok, pues a ver, ya tenemos. Minutico, estoy leyendo tweets. Creo que era como Funky Town por Banda Toro. Uy, no tiene que ser buenísima. Sí. Lo dejo para que vayan investigando. Maravilloso programa el de hoy. Los oyentes ponen las canciones, ustedes las analizan y las critican. Y Emilio las programa. En español, Selena Gómez cantando Un Año Sin Lluvia es como un aguacero de vergüenza ajena. No. Y en Emilio y en Emilia Pérez fue un diluvio de memes también. Eso bueno, es bueno. Total. Vos la búscala, Emilio. Sí, total. Búscala porque estamos poniendo canciones muy lindas. Por ejemplo, la siguiente canción a mí me parece divina. Absolutamente divina. Pero no se entiende la mitad de lo que canta el señor Reyes. Me parece. Sigo. De acuerdo contigo. Sigo. La canción Medellín de Madonna y Maluma. Canta mejor Nicky Pachito, mis ojos lloran por ti en la Mediator. No. También me acuerdo de eso. Pero Madonna en esa canta en inglés, el que canta en español ahí es Maluma. Claro. No, entonces no pasa nada ahí. No han entendido el tema. Oso el que hizo Antonio Banderas cantando al otro lado del río, pero él les canta en español. Es en español y la canción es en español. Sí. Si no, aclaremos. Es versión en español de. O en otro idioma. No, en español versión, no, Emilio. Versión en otro idioma de una canción que originalmente haya sido en inglés. O en otro idioma. O en otro idioma. Mejor dicho, mala versión en un idioma diferente al de la original. Exacto. Yo ayer puse en el programa las canciones que a mí más me gustan. Encore de Charles Aznavour, pero Elton John canta perfecto en francés. No tengo nada que decir. Sí. Y se llama en inglés, hizo famosa con Yesterday When I Was Young. ¿Se acuerdan, no? Claro, sí. Pero no hay ninguna contemplación de decir nada. Pues Julito Iglesias también tiene unos petardos, pero sí. Dejémoslo de repuesto inflado, ¿no? Pero no en español, es que el tipo canta ruso. 16 idiomas. Sí, pésimos todos. Sabe mucho. Begin, la versión del de Begin de Cole Porter. Uy. No. No, pero no la vamos a poner porque espantamos a los oyentes. Esa es la última buena que pusimos, Emilio. ¿De qué se trata? Me fascina. Pues a ver, esto es Gypsy Kings, quienes ya dijimos, no hablan español. Y este es un tema que, de hecho, ellos originalmente grabaron por allá en el 82, pero la versión famosa es una del disco Gypsy Kings del 87, que ese fue el disco que los volvió famosos. Ahí estaba todo. Ahí estaba Bamboleo, ahí estaba también una versión de My Way, A Mi Manera. Estaba Jovi Jova, Ben Ben María y esta canción. Esto se llama así, Un Amor. Sí, no se les entiende nada. Sobre todo esa parte de la palabra de mirón, la palabra de miró, la palabra de midió. No sé, no sé. Y allá en el corao, donde te voy a... No se entiende nada. Por favor, no pongan el cover de Main. No, no, yo tampoco. Ah, bueno, para que después es que me echan la culpa. Sonido. Mío tampoco es. Ah, bueno, no, que... no me van a echar la culpa, pues. Por favor, pongan Meneo Chavocho, el cover de Maniac de Laura León y Tropical Forever. Uy, nos vamos a revisar. ¿Qué va a hacer eso, hombre, por Dios? La original es de por sí era mala. No, es que dicen acá, la original Maniac de Michael Cimbello es un desastre. Es horrible. No, señor. La meneo chavocha, la tigresa del oriente. Yo ¿chambocha? No sé, no sé. Puede mejorar la versión, uy, me parece. Se llama lo menea. Uy, perdón, la versión de Like a Virgin de Wendy Sulca. ¿Te acuerdas, Mitch? ¿La oíste sí, alguna claro, vez? No, no, por no, supuesto. No vamos a acabar con el programa. Ah, no, tiene que ser algo oíble. Ah, no. Yo trato, pero no garantizo destrozar la audiencia. Mucha gente se mueve. Y se cambian a... Hola, soy Eduardo. Bueno. Ah, no, pero él ya no está a esta hora. No. No, sí, el paraguas. ¿Cómo se llama esa vaina? Sí, debe andar por ahí, ¿o no? Yo no sé. El cocosete de la radio. El cocosete de la radio. No, a mí me parece que Let It Go en español puede ser el siguiente personaje importante. Sí, pero mientras tanto, vamos con más cultura. Ya volvemos. Señorita consentida, colgada del cielo. Siempre habrá lugar para negros, blancos, mestizos. Todos los colores tienen pasaporte abierto en este lugar. Hasta los verdes. Los verdes. Una raza crédula, cándida e inocente, cuyo diccionario no guarda en ningún cajón la malicia. Importante verdor. Bueno, muchachos, esto tal vez es lo más, es más verde que María Juliana Correa. Besos, paisitos. Que eso ya es pues la tapa de la olla. Ante. No, no sé usted por qué quitó el homenaje a María Juliana Correa. Bueno, ya no debe estar tan verde. Yo creo que ya hay gente mucho más verde. Ya la veo allá muy pila. Pero usted fue el que dijo. Yo nunca dije nada. Oh, Nicolás, le dije que no se meta con los grandes. Entonces no me bueno. eches. No, dígalo. Muertos que no he matado. Esta es una mujer que vive en Upper West Side, Manhattan. O sea, allá por donde vive Yoko Ono, por el Dakota, una vaina de esas. Y bueno, ella estaba muy confiada en su banco. Pero, pues, las cortes en Estados Unidos le dijeron, me da pena con usted, pero no la podemos ayudar. Patricia Raad, que es una mujer libanesa, ¿no? Dice que su esposo Michel, que inmigraron a los Estados Unidos cuando él tenía 18 años, de su nativo Líbano, pues abrió una empresa de cosméticos y perfumes en Estados Unidos. Sí. Por 30 años hasta que... A ver. Es que yo creo que es mejor ir al cantante que yo, ¿no crees? ¿Por qué? No, me parece, sí. Pero canta bien. Es que me parece que el cantante es más importante que mi nota. Subámosle al cantante, Orlando, a ver. Que siga cantando. Bueno. Ya cayó. Otro ya y ajá, y es roja por la nada. Patricia Raad, es que me confunde, tipo ahí gritándome al oído. Bueno, roja para Orlando no, Rivera, por favor. Pero ¿por sí, qué? Hermano, es que me he dicho que no puede haber, no puede haber cortinas cantadas. ¿Cómo queda el alipazo? Hoy le quedan menos 18, yo tengo menos 15, Nico menos 8, cárcel oculto. Sí. Correcto, sí. No sé si se entiende el tema de... Inclusive me aguanto música estilizada, Mantovani, Papetti, buenos. Fausto Papetti, pero sin coros. Ray Conniff no, porque tiene coros. Paul Moriat, Fran Purcell, me aguanto todos. Bueno, vamos con música, por favor. Yo espero. Listo, entonces... No, Emilio. Vamos con una cortina musical, por favor. Yo aquí espero. Eso. Patricia Raad, qué pena, pero es ya se me está dando el retorno la voz, o sea, ya me metieron el retorno. Bueno, Patricia Raad, y su esposo Michel. Uh-huh. Orlando, tengo retorno, por favor. No me puedo ir porque me confundo, porque va con delay. Patricia Rat y su esposo Michel. Espéreme, le bajo a todo. No, es que no sé qué hacer. Orlando, tengo retorno. No puedo concentrarme. Patricia Rat y su esposo Michel inmigraron a los Estados Unidos cuando él tenía 18 años del Líbano y se gastaron toda su vida en un negocio de cosméticos, industria de perfumes. Por 30 años hasta que él murió de cáncer en el 2009, a la edad de 69 años, ella tuvo millones de dólares en una fiducia para sus hijos en el Líbano, en el banco Audi. No me pregunté qué banco es ese. 9 años más tarde, la muerte de su marido, cuando ella trató de cobrar el trust, la fiducia, porque ya estaba maduro, el banco le dijo que no le iba a pasar un peso a Nueva York. Ella reclamó que había firmado acuerdos con el banco Audi y los gerentes en Líbano de que le transfirieran el dinero en cuentas separadas para su hijo y para su hija. 3 millones para él, 2 para ella. Es que las mamás libanesas a veces, acuérdense que tienen un poquito de afecto más por los hijos varones, ¿no? Sí, sí, total. Pero el banco Audi se negó a transferirle un céntimo. Y ella fue a las autoridades y un juez de Manhattan rechazó en 2020 su pelea porque dijo que no tiene ninguna jurisdicción con un banco en el Líbano, y menos un banco que se llama Banco Audi. O somos banco o somos carro. Sí, exacto. ¿Sí o no? Decidan su razón social. La mujer perdió 17.6 millones de dólares. No puede ser. Ahora, le iba a dejar 3 al niño, 2 a la niña, y si yo aplicaría 13.6, era un poquito garosa, 12.6. Sí, pero también como eres de verde. Eres muy verde, yo no conozco una historia más verde en la historia de la humanidad. Bueno, eso es mi cuento por hoy, y ahora sí, por favor, vamos al segundo arepaso. Orlando. Qué pena con... Perdón, ese pito no es mío. Qué pena con ustedes la confusión. ¿Estamos listos? Sí. Oiga, pero no tan sobrado, bro. No, pero pues... Oiga, lo más curioso del mundo es que hablando de la bolsa, el mes de marzo es el mes más fuerte de empleos en Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Había una esperanza de empleos mucho menor a la que se logró, pero Donald J. Trump se atravesó en el camino y tiene al mundo loco. Como decía la película, el mundo está loco, loco, loco. Troller, ¿usted vio ese hueso? Sí, pues... Véala otra vez y verá lo que siente. Se siente ofendido como hombre y ser humano. ¿Como las de Mel Brooks? Sí. Peores. Bueno, qué pena, yo no sé cómo va a continuar, pero bueno. No, ¿qué pasó? Déjeme, es que tengo un... Ya se me quitó el retorno. Por ahí está, pero es que yo estaba bien. Yo no sé por qué me hicieron cosas. Bueno. Es el mejor desempeño en 12 meses del Ministerio de Trabajo en los Estados Unidos. ¿Cuántos empleos se sumaron en marzo? ¿Cuántos empleos nuevos se crearon en United States of America? 20 segundos. Un mes. En marzo. Cualquier cosa. cualquier cosa se pagan muy mal, bro. O bien, ojo. Bueno, tenemos problemas. Pero pues, no sé, van a empezar que no hay problema, que es una respuesta lógica. Yo no creo. A ver. ¿Qué pasa? No, no, pensando. Orlando Rivera. 2.5 millones. Imagínense que uno. Bueno, eso sí está un poquito alto, empleos. No, yo me fui lejos entonces. ¿En serio? Sí. Pues imagínense que uno meta 2.5 millones. ¿En un mes? O sea que en un año mete a la economía 30 millones de nuevos empleos. O sea, en 5 años, pues uno le ha puesto a la gente que no ha nacido, ¿no es cierto? Claro, que a los vecinos de país. Michelle Areva lo puso 15 millones. En un año, 180 millones de empleos. En 2 años, 360. Y Estados Unidos no tiene más de 150 millones de gente para trabajar, o 200. Cartrones, 650 mil, que pues me parece alto, bastante osado, pero no me parece una cosa tan grave. Al igual que Nicolás, que puso 50 mil. Pero es que lo de arriba es un tema muy delicado. ¿Qué opina, Nicolás? No, es muy alto, o sea, qué bonanza, hombre. Es una bonanza laboral. La respuesta, el arepaso es menos 2 para Michelle y menos 1 para Orlando. En los originales, la correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Los Estados Unidos de América sumaron 228 mil puestos en el mes de marzo. Bastante bien, ¿no? Eso es un jurgo. Sí, bastante bien. Entonces, ¿cómo queda el arepaso, Michelle? Orly tiene menos 19, yo tengo menos 17, Nico menos 8, Carl 0 puntos. Carl, ídolo para siempre. Ahora, no hace nada tampoco, Carl. Sí. Es que Carl aprendió que es por ahí la cosa. Carl aprendió que es por ahí la vaina. Tampoco es que se están esforzando mucho, muchachos. Me parece que están siendo bastante discretos, ¿no? No, discretos, muy, digamos. Demasiado tranquilos, me parece. No están haciendo absolutamente nada. Bueno, despegamos, por favor. Bueno, Emilio, ¿qué escogiste dentro de toda la basura que había? Dentro, a ver, está reciclador, Emilio. Let it go. De verdad que me gustaría decirle eso a esa canción, o sea, Let It Go, porque creo que no la voy a olvidar nunca. Entonces vamos a escuchar esto, es que de verdad a veces no puedo creer que hayamos llegado a estos niveles. Acuérdate aquí que la idea no es espantar a los oyentes vayan donde Eduardo Peña, ¿no? No, esa no es la idea, pero es que yo también me estoy llevando mis espantos aquí, sutiles, pero espantos. Así que aquí está en español, Let It Go de Frozen. En los originales, el mundo al instante. Bueno, el placer de la comida, ¿no? En el mundo al instante. Es siempre un placer. Sí, sin duda. Y cuando ya no puedes comer nada, ya no es un placer. No, pero pues yo creo que sí es un placer comer. Sobre todo cuando uno ve reseñas, por ejemplo, de un restaurante. Sí. Y dicen, es como comer en China. Entonces uno dice, oiga, ¿cómo así? Me suena muy bien. Hay un restaurante que se llama Jinggu. ¿En dónde? Dios mío. Muy cerca a Madrid. ¿Con Dinamarca? No, ya quisieras. Ah, no, pues porque tú conoces muchos restaurantes en la... En Madrid con Dinamarca. Sí. Bueno, y el restaurante pues estaba abierto con muy buenas reseñas. Es como comer en China, pues a veces no hay que creer tanto en reseñas. Bueno, ¿qué encontraron en el restaurante? Dicen que la policía municipal dice, yo creo que está en el top 3 de restaurantes más sucios. Ay, a los que hayamos yo no sé por qué le iba a decir eso. Vi las imágenes, Nico, qué cosa tan desagradable, de verdad. Exacto. Permíteme decirme que me parece una, o sea, cosa está por encima del estándar de suciedad. Exacto, supera no. con creces y con pasadizos secretos a bodegas llenas de putrefacción. O sea, es mejor comer en Chernobyl, pues le digo. Sí. O sea, de acuerdo a lo que estaba aquí, era un restaurante chino, por supuesto. Tenían lleno de basura todos los lugares. Encontraron, por ejemplo, entre otras cosas, que el pato, que estaba en la carta, muy recomendado. Uy, el Peking Duck. Exacto, que magnífico, decían los comensales. Lacado, ¿no? Sí, pues, delicioso. Decían que pero te digo. Palomas muertas que sí. encontraban cerca al restaurante Jingu. Y pepinos más ni siquiera suena chino, man. No, cualquier cosa es cualquier Jingu. Nombre Jingu. Jingu. Los pepinos de mar que servían los cocinaron en un fondo, como dicen los chefs, en un fondo sí. de cucarachas rubias alemanas. En una cama de cucarachas. Exactamente. Sí, con un puré de cucarachas. Bueno, había carne que tenían, por ejemplo, para los platos principales, y era carne en estado absoluto de putrefacción que estaba colgada en unos ganchos para que se secara. En unas rejillas. Bueno, todo de una putrefacción. Alcantarilla, mejor dicho. Una putrefacción. Entonces, por ejemplo. Mejor bueno, la alcantarilla. ¿Y cómo están? Como los la cocina, pues, ¿no? ¿Cuántas estrellas Michelin tiene? Mire, tenía todas las morgues le pusieron una estrella. Acumulación de grasa en el piso y los azulejos, sartenes oxidadas y almacenadas en el suelo, un horno fuera del alcance de la campana extractora, tubos de salida de gases puestos de manera artesanal, los fogones de la comida goteaban porquería y los cubos de residuos estaban destapados y eran de apertura manual. Los cocineros trabajaban con anillos y relojes y sin gorros. El antiinsectos no funcionaba. Harina por el suelo. El baigón para echarle a la comida, ¿no? No funcionaba. Yo no funcionaba era porque ya eran resistentes. Ya eran muy resistentes. El baigón era un aderezo. Sí. Exacto, ya eran muy resistentes, digamos, los bichos para soportar eso. Encontraron 8 congeladores con carnes y pescados que no tenían fecha de vencimiento. No. O sea, eran perdurables. O sea, eran sí, nunca eternamatic. Exacto, eran para siempre. No tenía temperatura, termómetros para medir la temperatura. Llenos de óxido. Las bolsas de carne preguntaron, ¿de qué color? Uy, no. Ámbar, muy sospechoso. Gallinas chinas negras congeladas y sin etiquetas. ¿Qué es esa vaina, gallina china negra? Gallinas sí, chinas no, negras. Que además es un plato muy pedido. El cuarto de basura tenía un contenedor de plástico abierto con 100 litros de grasa adentro. Bueno, que sacaban de ahí, me imagino. Para, exacto. Ahí para lacar la paloma. Y dejaban exacto, comida y con eso lacaban la paloma. Bueno, son restaurantes que, pues, hombre, no terminan de convencernos. Dicen que buena. Es de los 3 peores restaurantes en la historia de España. Eso dijo, pues, la gente. De sanidad, o sea. De sanidad, que ellos, eso sí que deben saber de porquería. Quisiera ver los otros dos. Exacto. Este es el. Mundo al instante. Bueno, ¿ustedes qué tienen de Mundo al Instante? El Mundo al Instante y una pesadilla detrás de las fiestas sexuales conocidas como portapotti. ¿Cómo, perdón? Portapotti. Suena como medio italiano, pero no tiene nada que ver. Pues son unas fiestas en Dubái, más conocidos como misteriosos encuentros sexuales, donde se invitan influencers o modelos que terminan siendo víctimas de violencia. El no existe. Esto es porque ustedes recuerdan que hace poco dimos la noticia de una influencer que había sido encontrada en Dubái con le rompieron los extremidades brazos, rotas y pues que estaba sin poder hablar en el hospital. Pues resulta que esto abrió una investigación que ha arrojado a la luz una tendencia muy peligrosa llamada portapoti, que son fiestas en los baños portátiles en Dubái. Aquí, básicamente, las mujeres no pueden decir que no, prefieren que sean modelos, sobre todo de plataformas como OnlyFans o influencers que hagan contenido para adulto. Y esto empezó a aparecer después de que encontraron a la influencer rusa, pues empezaron varias mujeres a hacer unas denuncias en clandestinas, en las que no revelan su identidad, en las que cuentan cómo son estos intercambios, donde puede terminar con las personas heridas, en este caso las mujeres que son invitadas a estas experiencias sexuales extremas con prácticas violencia, degradaciones donde hasta hay materia fecal involucrada, donde no hay manera en la que ellas tengan ni voz ni voto, y pues que también se les paga alrededor de 50,000 euros simplemente por pasar un rato en esta, digamos que baño portátil, donde pues claramente solo caben dos personas. Pues bueno, la pesadilla detrás de los portapoti ha sido revelada y ya se abrió una investigación buscando quiénes son las personas que financian este tipo de encuentros y que terminan pues sobre todo con la vida de las mujeres que por dinero acceden a lo que puede ser la última experiencia sexual de sus vidas. Bueno, es una rumba en un baño de esos. Yo creo que va uno solo y ya queda con las extremidades. Sí, pues ya en peligro. Comprometidas. Tal, exactamente, sí, no. Carl, sí, esto instante tenemos. Sí, resulta que hace en 2022 salió un anuncio en Facebook que invitaba a las azafatas a unirse a una compañía aérea llamada Global X de Charters. De charters, obviamente, exclusivos, con clientes VIP, destinos de lujo y exóticos. Cuando las azafatas entraron a esta compañía, pues se imaginaban, y porque les habían dicho un poco que eran unos charters que iban a llevar, digamos, como jugadores de fútbol y de básquet de un lado al otro, que es algo normal, ¿no? Sí, no, nada raro. Nada de raro, son unas compañías de charters que existen mucho. Eran estrellas VIP, lo que le habían prometido a bordo a estas azafatas que se enrolaron en esta compañía llamada Global X. Bueno, ¿qué pasó? Que Global X es la empresa que traslada inmigrantes ilegales, ilegales de Estados Unidos a otros países. Entonces, estos países exóticos resultaron ser Honduras, Salvador, qué lindo. Guatemala y Colombia, ¿no? Entonces, pues, y adicionalmente, dicen ellas que son unas porquerías de aviones, que no existe ni aire acondicionado que funcione bien, que los baños son un asco. No, deben ser, claro. ¿No? Y no tienen ninguna, digamos, tienen prohibido hablar con los presos, digamos, o con los pasajeros VIP que les dijeron. Y entonces algunos se enferman, se vomitan, lo que pasa, y ellos no pueden tener contacto con ellos. Claro, es una maravilla de vuelo, un trabajo espectacular que artesanal. ¿Ah? Pues y firmaron contratos casi todas por 5 años. Y también tendrán de... pues que no pueden revelar detalles de los vuelos, de confidencialidad. No pueden hablar absolutamente nada. Pues esto obviamente es confidencial, o no salió pues hablando como de... Claro. Se llama Lala, la azafata, por si acaso. Ah, bueno. Nombre Lala ya está en peligro por haber revelado detalles de vuelos. Emilio, ¿vamos con música? Sí, pues continuando este tema de canciones en versiones de idiomas ajenos al original, que son bastante, como digo yo, que dejan mucho que desear. Pues de por sí, esta canción en su idioma original me parece que dejaba mucho que desear. Y es un tema de Glenn Medeiros, que era Nothing's Gonna Change My Love For You. Pues bueno, aquí está gran en español. Gran éxito del 87. Miren, de verdad pido disculpas a nuestros oyentes, es que me dan ganas, pero en fin, esto se llama así. Nada cambiará mi amor por ti. Hola, soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos. De lunes a jueves a las 8 de la noche, solo en la FM 94.9, después de los originales. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. En los originales siempre estamos contigo. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter, @losoriginales. Y en Instagram, losoriginalesfm. Los originales, porque todo está en tu mente. Acabando el día, volver a casa con una sonrisa. Oír una historia entretenida. O una canción que no conocía. Mi día termina en la FM con los originales. La FM, siempre. Las noches se visten de baladas americanas. Soy Carolina Carreño y los acompaño de 9 a 12 de la noche aquí en la Radio de los Clásicos. La FM, siempre. Pasando el charco. En los originales. Todo el mundo olvidó a Myanmar, antigua Birmania, la antigua Burma. ¡Hombre! ¿Qué pasó allí? Un terremoto 7.7 a 10 kilómetros del suelo. ¿Y por qué lo olvidaron? Porque no es USA, porque no es París, porque no es Londres, porque no es Bruselas. Nota, Nico. 6-2. Ay, gracias, mío. Me anima, me anima. Oiga, usted está cogiendo fuerza en el arepaso, ¿no? Sí, ahí voy, ahí voy. Ahí más pasando. Sí, el que va a piano, como dice un bueno, amigo mío. Es que ya está oficialmente el número de muertos en Myanmar a hoy, 3,754. Uh-huh. Comenzaron en 80, ¿se acuerdan? Sí, sí, claro. Y debajo de esas ruinas yacen cuerpos infantiles, Nico. Pero por supuesto. Yacen mujeres embarazadas muertas con sus bebés muertos adentro. Diga algo fuerte, por favor. No, pues hombre. ¿Tiene autorización? No, no sé si usted va a hablar de eso, pero también hablamos hace poco de lo que venía después del terremoto, ¿no? De los problemas de salud que vendrían, sí, que después del terremoto, que ya estaban avisando. De enfermedades. Es que nosotros lo avisamos la semana pasada porque eso es una dictadura. Sí, y fuera de eso. No permiten que entren no drogas. Todo mal. Y fuera de eso, Trump les clavó 45% de aranceles. No, están en eso mejor. No pero sé qué van a exportar, que, muertos, por sí, nada más. O sea, pero cadáveres. Trump es un poquitico duro. Xenofóbico, ¿no? O sea, sí, no le gustan otras razas. Sí, no es tan empático, ¿no? Me parece. No, carece parece, totalmente. Él parece empatía. Como ario, ¿no? Sí. O se cree, por lo menos. Bueno, hay 4,900 heridos, hay 500 desaparecidos y pues están destruidos puentes, carreteras. Hay 17 millones de personas en serios riesgos de seguir adelante. Y lo que usted comentaba tal vez, ¿no? Hace no, yo no comento nada porque Nicolás Nico, dice que él ya lo dijo antes. Entonces, no, yo, fue, pero él dice que es él. No, es que era, mío. Pero que dime. No aceptaban ayuda extranjera. Sí, que ellos podían solos. Sí, exacto, que ellos no tenían problema con eso, que habían declarado un cese al fuego porque estaban en guerra civil, además. ¿Qué tal? O sea, están en el peor momento. Y estaban hablando de brotes de cólera y de una cantidad de enfermedades, de paludismo, de bueno, mejor dicho. Porque también hay muchas plagas en este momento. Claro, no, están en el peor instante, sí, de su historia. Pero repito, ya se olvidó. Pues no le paran bolas, sí. Gone with the wind, lo que el viento se llevó. Va. Bueno, ¿quién tiene cosas internacionales chéveres? Sí, chéveres. Chéveres, pues. Ah, no, pues yo tengo. No, a ver, Trolley no se puede quedar silenciado un minuto. Esta es la historia de Cortica, por favor. Sí. Molly Cocan fue una mujer que fue diagnosticada con cáncer de mama en el año 2017 más o menos, o 2018, y falleció en el 2019 a los 45 años. Es noticia porque es una nueva serie de Disney, y es la historia de una mujer que cuando fue diagnosticada con cáncer de mama dijo, bueno, en estado 4, ¿no? Uh-huh. De una vez. Entonces dijo, bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, voy a dejar a mi marido y voy a dedicarme al sexo. Uh-huh. Y se acostó con 200 hombres y rehizo su vida sabiendo que iba a morir. Claro. Pero dijo, voy a hacer todo lo que siempre quise hacer. Y dijo, siempre pensé que me iba a terminar enamorando de un hombre. Sí. Finalmente me enamoré de mí misma. Y así, bueno, pues es... Pensé que de mini-mi. No. Puede pasar. Dying for Sex, basado en un libro, en un podcast que ella tenía antes de morir. Dying for Sex, esa es la morir por sexo. ¿Con 200 hombres? Sí. Con 200 hombres, nomás. No más. No más. Quedó un poquito ahí como aturdida, pero no, eso se recupera uno. Existe ya muchas cosas estéticas, cirugía plástica, claro, que lo vuelve claro a uno como si entrara nuevamente al periodo de la virginidad. No tan bueno. Hombre, 5'8". La actriz es Michelle Williams, la que hace... Ah. William, perdón. Ah, bueno. William, la que hace... Estaba asustado con el nombre. Dije, uy, ¿cómo así? Michelle. Hay que hacer la todo. Que hace de ala. Hay que diversificar la economía. ¿Michelle qué hace ahí? Michelle Williams hace de la, es la protagonista, sí, claro. La que hace de la de Molly. Pero es que Michelle es, no es muy agraciada, porque yo Michelle no sé cuál Williams es el éxito de Michelle, no. a mí no me gusta. No. No, ¿cómo no es agraciada Michelle? No, ese pelito cortico. Estoy viendo aquí, ojito. Michelle Arevalo, no, Michelle Williams. Ah, ya, yo sí, pero ¿cómo van a decir eso? Y es que además la protagonista en la vida original también era monita de pelito cortico, entonces dijeron, es perfecta para este papel. No, ella claro, hizo Gatsby, ¿no? No, ella hizo Manchester by the Sea con el petardo ese que se ganó el Oscar. El hermano de Affleck, que es un bobo. Uy, ¿cómo se llama ese man, Emilio? El hermano de Ben Affleck se llama Casey Affleck. Eso. Casey Affleck, se ganó el Oscar y no podía hablar cuando recibió el premio de lo aturdido que es. Pero bueno, veamos así. Él tiene un Oscar y ninguno en la mesa tiene un Oscar. Pues sí, es verdad. Bueno, el tema del día. Sí. No, ya no voy a leer más. Ah, Emilio, bueno. ¿Qué vamos a oír antes de los homenajes? Pues a ver, me encontré esta versión curiosa de un clásico por el mismo artista, por la misma banda que lo hace. Un clásico de los 60. La versión original fue muy importante. Eumir Deodato le hizo una buena versión, pero después me encontré esta que se me hizo hasta un poco chistosa, y es el grupo The Moody Blues, gran, con una versión de Nights in White Satin, pero esto se llama Sin Noches de Seda. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Vamos con los homenajes. Yo recomendaría en esta sección que se tenga mucho cuidado a repetir frases y muletillas que llevan bastantes años, desde el año 2014 en este programa. Yo recomendaría ser muy prudente, porque yo sé que va a repetir dos cosas y cada cosa ya se hace roja. Y es que además ese año ocurrió un evento caótico en la historia de este programa. Sí. No, simplemente recomiendo a los compañeros de la mesa que no se repitan cosas que se repiten siempre las mismas y siempre eso es un duro. Bueno, sin esto el mundo no sería. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Deberíamos olvidar esa frase. Ah, y o la otra, ese es un petardo, ese nunca hizo nada. Yo estoy listo para poner rojas. ¿Pero seguido? ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? No, es para todos. Es para Michelle, no, yo pero es digamos, para Orlando. Para es todos. Para Nicolás y sí, es para Trolley. Pero la pregunta, ¿se puede hacer aportes al contenido o es mejor no pasar derecho? No, porque ya es suficiente lo que se ha hecho durante 11 años de repetir la misma vaina siempre. Entonces, ok. Ya eso no es soportable. ¿Se puede hablar en coreano? No, tampoco. No, pues, tampoco. Si hablan bien coreano, sí. Si lo pronuncian mal, por supuesto que no. Ya, entendido. En un día todo como clarísimo. Hoy nació Gabriela Mistral, poetisa, diplomática, pedagoga chilena, comunista, premio Nobel de Literatura en 1945. Menos mal se murió. Yo voy a aportar. No, de Gabriela no sí aportar. Puede aportar. Sí. De Gabriela sí, bueno. Tranquilo. Ah, bueno. No, pero ya no. Ah, bueno. No iba a aportar nada, no sabe nada. Que es puras mentiras. En un día como hoy nació Billie Holiday, cantante americana de jazz. Dicen que una de las mejores voces. A mí nunca me pareció la mejor voz. Muy sufrida, mucha heroína, pero a mí no me mata ese estilo. Adelante, Billie. Sí, un día como hoy nace ella en 1915. Lady Day, le decían a ella. Una vida muy trágica, unos casos de adicción muy fuertes, violación también, si no estoy mal. Y sobre ella se hizo una película, de hecho, Lady Sings the Blues, con Diana Ross, que fue nominada al Oscar por ese papel. Pero vamos a oír a Billie Holiday cantando este tema de Vernon Duke, un homenaje a Nueva York. Esto se llama Autumn in New York. Un día como hoy. Sí. Es que esto es tan largo hoy, tan harto hoy, pero bueno. Francis Coppola nació en 1939. Cumple 86 años. Wow. No, ya está muy enfermito, ya se le ve muy mal. Bueno, vamos a pasar este peñasco, este risco. ¿Cuál? En un día como hoy, sí, nació Mongo Santamaría, mi importantísimo percusionista. Uno de los tipos más importantes de la música cubana en Estados Unidos, de lo que yo luego llegaría a llamarse salsa, ¿no? Y también de lo que llegaría a llamarse Latin jazz. Estuvo en Colombia, se presentó en espectaculares. Cuidado, estoy firme. Y vamos a recordar esto se llama Mambo Mongo. Bueno, un día como hoy, muy bueno. Nació Jackie Chan, actor, cineasta, de riesgo, ídolo. Alto, total. Ídolo. Totalmente. En un día como hoy, otra. Uy, ya sé cuál. Otra, otro escollo en el camino. Sí. Nace John Oates, músico de la banda Daryl Hall y John Oates. Emilio. Vamos a recordar. Sí, mejor. Vamos a recordar el éxito como John Oates. Es que él ya tenía algo preparado. Vamos a recordar el éxito más importante de quién. De Daryl Hall y, por algún motivo, de John Oates. Esto se llama así, Private Eyes. Un día como hoy nació Buster Williams, que fue el boxeador que tumbó a Mike Tyson por primera vez y le ganó. Buster Douglas. ¿Yo qué dije? Buster Williams. A Buster Douglas. Douglas. Douglas. Douglas. Douglas. Douglas. Bueno. En un día como hoy nació Russell Crowe, el actor de Nueva Zelanda. En un día como hoy murió Mike Wallace, periodista importantísimo, en el 2012. En un día como hoy murió Henry Ford en el 47. Él no hizo nada, o sea, él no inventó nada. Pues hay gente que hizo menos que él, pero no voy a decir quién. No, dígalo, tranquilo, no, aquí estoy listo. No, hay gente que fue una rémora, pero a diferencia. Otra más y va la roja. No he dicho nada. Henry Ford se inventó el automóvil. Pues claro, ¿no? El Forte, una de las máximas invenciones en la historia automotriz. En un día como hoy, en el año 1951, nació Janis Ian. Sí, ella tuvo un éxito muy importante. Uno con solo, Emilio. One Hit Wonder. Con esta canción 17. Que creo que es del 75. Esto se llama así, At 17. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Arepazo doble, mucha suerte a todos y no voy a tener mercy, compasión ni piedad, ¿ok? Bueno. En la mano los menos dos que me caen de los dedos sangrantes. Se unen mucha gente a la nueva lista de billonarios, que no voy a dar datos, que Forbes, que es Ford seguramente, pero quiero que me cuenten, y no quiero que le den otra vez bomba, que lo más grande que ha habido, no, ya esos cuentos de 10 años no me los soporto más, 11. ¿Cuánta plata tiene hoy? ¿Cuál es el patrimonio neto de Jerry Seinfeld, creador de Seinfeld? No más, es la pregunta. Deje de estar gimiendo. No, pero no soy yo. Ya sabe quién es. No, pero Michi jadea, que es diferente. Y me acuerdo que te decía, ¿cómo se llama la paisa? María Juliana. ¿Cómo te dejas decir jadea al aire? No tiene nada de raro, sí, no es nada. Exacto. Uno jadea por sed, por todo. Claro. Cansancio. Jadea, exacto, jadea. Michelle Arevalo, 100 mil millones de dólares. Michelle, hoy estás, pero... pero estás punto nieve, te digo. Carl Troller, 500 millones. Orlando, 1.100 millones. Nicolás Samper, 1.000 millones. Más dos para Orlando Rivera. Ay, se iba a poner 1.100. Se iba a poner 1.100. Porque ante los logros. ¿Lo cuidaron o Sarita estuvo complacida? Me parece que. ¿A quién? Que hay cierta complicidad. No sé por qué. Menos dos para Michelle Arevalo. Un hombre del entretenimiento, un actor, originales. No puede tener 100 mil millones de dólares. La no era 100 millones de dólares, sí, muy pasado. Bueno, te lo mereces. El resto que entre el diablo y escoja. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Bueno, Orlando menos dos. No, más dos. Más dos. Michelle, menos dos. ¿Cómo es la repaso? Carl cero, ¿no? Orly queda menos 17. Yo tengo menos 19. Nico menos 8. Carl cero puntos. Es que no le voy a dar a Carl porque no hizo nada. Siguiente pregunta. En la lista de Forbes salió la ciudad de Nueva York como la ciudad que más billonarios, hombres de más de 1.000 millones de dólares, hay en el mundo. ¿Ok? ¿Cuántos billonarios, hombres de más de 1.000 millones de dólares o mujeres hay en Nueva York? Que residen en Nueva York. Ojo que esta es delicada. Vamos a leer. ¿Era millonarios? Vi. Ah, no. Billonarios, ¿no? Sí. Carl Troller, 1000. Muy mal. Michelle Arevalo, 200. Aceptable. Nada valioso. Orlando, 20. Y Nicolás, 110. Más dos para Nicolás Samper. En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Menos uno para Carl Troller. En los y menos uno para Orlando Rivera. La por exceso o por defecto. Pero yo corregí, señor. Nicolás, esa risita y socarrona que es. No, la risa de los que saben. Uy. ¿Qué opinan de ese comentario? Pero todo bien, todo el mundo contento. Hay 123 millonarios en Nueva York. La plata de ellos hasta hace 5 días, porque acuérdense, claro, que esto se volvió cambió pedazo, mucho todo, ¿no? Sumaba 729 mil millones de dólares. Hoy pueden tener 150 mil millones de dólares menos. A los ricos no les gusta perder plata, ¿oyeron, muchachos? No, pues no. Es que nosotros no tenemos por qué ponernos bravos porque no somos de ese talante. Pero a los ricos no les gusta. El señor los señores de Apple no quieren haber, no les gusta haber perdido 700 mil millones de dólares en tres días. No, o sea, de acuerdo. Yo creo que es, o sea, ya no es una compañía que vale trillones, sino billones, ¿ok? De acuerdo, ¿no? Esos manes no les interesa esa vuelta. No están contentos. Bueno, llegamos al final de los originales. Ganador del Twitter, por favor. Mire, claro, hubo varios ganadores a nuestro tema del día. Un minutico, ¿qué pasó con el último repaso? ¿Cómo quedó la puntuación? Ah, ok. Tengo menos 19, Orly menos 18, Nico menos 6, Car menos 1. ¡Ah! A ver, ahora sí. Bueno, del tema del día, ¿qué artista hizo una pésima versión de una canción en otro idioma? Dijo Adriana Vargas, Bon Jovi cantando como Yo Nadie Te He Amado, cantó en inglés y por capturar al público latino cantó en español. Terrible. Sol Sol, Luis Miguel, No Sé Tú en italiano. Luismi cantando en italiano parecía que estaba leyendo un menú con sentimiento. Luisa Fernanda Romero, Soda Stereo haciendo una versión de Cuando Pase el Temblor en inglés. ¿Eso existe? Dicen que Trump la escuchó y desde ahí se llenó de odio. Y Urapan dijo Let It Go, era una canción de empoderamiento femenino. Ah, pero en español se vuelve Libres Hoy, el grito de libertad de los melones de la tía Gladys al quitarse el brasier de varillas. Muchas gracias. Última canción, Emilio, Tenebrosa. Tenebrosa por los Scorpions. Uy, originalmente, horrible. Originalmente Wind of Change. El original es mala. Sí, esta es peor. Viento de cambio.